puede ser utilizado como una herramienta poderosa para romper con la pobreza, la discriminación racial y solucionar los problemas sociales. Así lo demuestra la cineasta panameña Annie Caravaggio en su última película, Rompiendo la Ola. Hola, Voces Nuestras. Un gran saludo les mando desde Panamá, desde parte de Rompiendo la Ola y nuestros tres muchachos protagonistas, Oli, Cholito y Davis. Rompiendo la Ola es una historia de tres muchachos que luchan por seguir adelante, que luchan por romper la ola de la pobreza contra todo pronóstico, contra toda posibilidad. Ellos tratan de pasar a través de eso, a través de su pasión que es el surf. Esta película muestra la realidad y problemas que se viven en el pintoresco pueblo de Santa Catalina, ubicado al sur de la provincia de Veraguas, en el Pacífico panameño. Sus lugareños, adultos, se dedican a la pesca y los más jóvenes practican el surf, un deporte elitista que ha unido por años extranjeros y nacionales en este humilde lugar con un ambiente sociocultural adverso. Totalmente. Aunque a pesar de venir de Polinesia y esos lugares, fue inventado por el hombre blanco y los grandes patrocinios vienen de los países como Estados Unidos, Australia, Sudáfrica. Lo que ocurre es que el público centroamericano, latinoamericano, usualmente estamos acostumbrados a identificarnos con cierto perfil, el californiano, el blanquito, que si nosotros fuéramos más tolerantes, si nos aceptáramos a nosotros mismos como nosotros mulatos y que escribiéramos en el censo que somos 90% afrodescendientes, y no pongamos la palabra blanco o caucásico, que es lo que hacemos, porque en Panamá nuestro censo dice que tenemos 9% de población afrodescendiente. O sea, eso no es verdad. Tú vas a la calle, eso no es verdad. ¿Y por qué? Porque a la gente le preguntan, ¿y usted qué es? Y la gente se pone cualquier otra raza. Entonces, tenemos un problema de identidad y buscamos identificarnos a través de, digamos, de lo que nos traen de afuera. Oli, Cholito y Davis, tres talentosos surfistas oriundos de ese pueblo, se enfrentan a un camino lleno de obstáculos, pero también de gratificaciones, que los impulsa a esforzarse mucho más para alcanzar la cima. Rompiendo la Ola, un título subjetivo. A todo aquel que surfea en cualquiera competencia, debe tener la experiencia para ganar la tarea. Desde Radio Ancón, el Poder Informativo de Panamá, les reporta Lorenzo González Palma para el informativo Voces Nuestras. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Guatemala. Organizaciones de la sociedad civil guatemalteca interpusieron una nueva denuncia al Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia obedece a la creciente respuesta militarizada del gobierno a las manifestaciones sociales y acciones en defensa de los derechos humanos. La periodista Carolina Rivas nos amplía esta información. Saludos amigos de Voces Nuestras, esta es la información desde Guatemala. La sociedad civil se ha organizado nuevamente para demandar al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta ocasión por negar la justicia a víctimas del conflicto armado interno, militarizar la sociedad, atacar a defensores y defensoras de derechos humanos y poner en peligro la independencia judicial. Iduvín Hernández, representante de la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, SEDEM, denunció además que al momento de presentarse conflictos sociales, el Estado responde militarizando. Las organizaciones tenemos una preocupación por la preeminencia en la práctica del enfoque militar, lo cual se refleja, entre otros aspectos, en el incremento en el número de efectivos militares en patrullas y retenes policiales, en el establecimiento de escuadrones de seguridad ciudadana en áreas donde el gobierno indica haber detectado altos niveles de delincuencia y en el uso de los estados de excepción como medio de control poblacional. Para la representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Segil, Marcia Aguluz, es necesario que el Estado de Guatemala deje de debilitar la institucionalidad del país. Por muy grave que sea la criminalidad en un país, esto no constituye una amenaza a la soberanía del Estado y por lo tanto no deberían utilizar estas prácticas. Y por una parte estaríamos solicitando al ilustre Estado de Guatemala que en cumplimiento de sus obligaciones internacionales cese esta práctica de utilizar a las Fuerzas Armadas y en general de debilitar la institucionalidad civil a favor de las Fuerzas Armadas y bueno, pues además que se abstenga de incurrir a los estados de excepción que están suspendiendo de manera injustificada y reiterada los derechos protegidos en la convención. O sea, note la ilustre comisión que es una política del estado que ante un fenómeno de conflictividad social la reacción inmediata es limitar derechos. En su intervención, el representante del estado de Guatemala, Arenales Forno, calificó de inapropiado y absurdo declarar que el apoyo de militares a la Policía Nacional Civil sea militarización. Referirse como ocupación territorial a la presencia de militares en apoyo a la Policía Nacional en áreas con altos índices de delincuencia es impropia y absurda. La presencia militar en apoyo de la Policía Nacional Civil lo determina la necesidad para combatir la delincuencia. Absolutamente niego lo afirmado sobre detenciones o sobre uso indebido. Arenales negó además que el Estado esté atacando a defensores y defensoras de derechos humanos. Señores miembros de la Comisión, esta es la segunda ocasión en un año que se nos convoca una audiencia sobre defensores de derechos humanos promovida por los mismos peticionarios con las mismas denuncias. Rechazamos que el gobierno realice, fomente o tolere acción alguna que pretenda impedir las actividades enmarcadas en ley de defensores de derechos humanos. Y rechazamos que se tome como amenaza o negación de derechos por parte del gobierno. Es calumnioso e inaceptable insinuar que ha habido culpabilidad o complicidad gubernamental en asesinatos, secuestros, violaciones sexuales y actos de tortura contra defensores de derechos humanos, y tampoco es cierto que estos hechos sucedan habitualmente y que han aumentado. El relator James Caraballo demostró su preocupación por las declaraciones del representante del Estado. Que yo creo que sería mejor buscar formas de resolver y formas de responder a estas agresiones y no tanto calificarlas como una tentativa de calumnia. En cuanto a la situación de independencia judicial en el país, las organizaciones denunciaron las negociaciones que se sostuvieron para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, las cuales fueron suspendidas por la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en el país, por falta de transparencia. Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos, abarca este tema. Todos los indicios apuntan a que dentro del Congreso de la República, la bancada del oficialismo, junto con otra mayoría, eligieron apresuradamente a las y los 13 magistrados titulares para la Corte Suprema de Justicia. Otras denuncias de manipulación refieren la oferta de votos de un grupo de postulantes que se promocionaba en la página de los sueños. De acuerdo con estas denuncias, varios aspirantes a ocupar una magistratura recibieron un correo en donde les indican: hola, ya pasó la primera etapa de selección. Si le interesa, es posible asegurarle al menos 9 votos dentro del comité de selección. Si está interesado, contáctenos. Las organizaciones solicitaron finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluir a Guatemala en el capítulo 4 de su informe anual, fundamentados en que existe en Guatemala una violación grave a los elementos fundamentales y las instituciones de democracia representativa. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Jóvenes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua reciben capacitación en herramientas de comunicación para la prevención de la violencia, mientras aprenden la importancia de valorar y conservar la historia de la región. El proyecto tomó vida gracias al impulso de la Coalición Centroamericana de Prevención de Violencia y el Instituto DEMOS de Guatemala. Escuchamos una crónica de su último taller el pasado fin de semana y damos la bienvenida a la red de corresponsales de Voces Nuestras a los jóvenes de TV San Pedro en San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. Nos enlazamos con los compañeros Estuardo Tunche y Silvia Magali Morales. Viernes 24 de octubre de 2014, 7 a.m. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. 4 países en la lucha contra la violencia. Último encuentro regional de comunicación para la prevención de violencia, el punto de convergencia, El Salvador. Entre calor se empieza todo con amor, las acciones que todos hacemos y también las fallas que cometemos. Acá todo se comparte porque no se hace por hacer, sino porque es un arte. Ya en un poco de oscuridad, entrando la noche, se inician los talleres, en donde se dan herramientas para la producción de trabajos objetivos y de calidad, para lograr una comunicación efectiva y eficaz. Edición de video, edición de audio, entrevistas y redacción periodística fueron los 4 mini talleres en los que todos tuvieron una participación activa. Visita al Centro Histórico y al Hospital de la Divina Providencia. en donde se encuentra la casa de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Es el momento cuando surge la duda entre los compañeros. ¿Quién es Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Debido a que no todos los centroamericanos conocen su historia. Pregunta a la que le sigue. ¿Qué fue lo que hizo o dijo para que fuera asesinado de un disparo en plena misa? Quizás sea una noche en donde se soñará con Monseñor. Hay que documentar la historia, historia que no debe ser olvidada. Y más que recordarla, hay que trabajar por la dignificación de ella, que forma parte importante de esta sociedad actual. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Centroamérica. Periodistas de Centroamérica participaron en el encuentro anual de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa Red Mica en Costa Rica, en el que se presentó una propuesta de ley de medios cuyo objetivo es democratizar el acceso a medios y frecuencias en el país. Nuestra corresponsal Rosailda Rivas nos comparte su reporte de la actividad. La semana pasada se reunieron en Costa Rica periodistas de Panamá, Centroamérica y México, corresponsales de la revista informativa Voces Nuestras, una producción alternativa que permite evidenciar la realidad de estos países. Los corresponsales participaron en el sexto encuentro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativas, Red Mica, en la que se presentó la propuesta de la nueva ley de medios. Andrea Alvarado, de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de la Red Mica, afirma que es necesario presentar esta iniciativa de ley que viene a visualizar la realidad de comunicación en este país. Pusimos nombre de red, se llama Red Mica, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, que agrupa aproximadamente entre 80 y 100 iniciativas de comunicación y comunicadores independientes y comunicadoras. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de visibilizar las necesidades de el derecho a la comunicación que hay en diferentes sectores de esta sociedad. La concentración de medios en pocas manos es una realidad similar en todos los países de Mesoamérica, prácticas monopólicas que violan el derecho humano a la comunicación. Ante esta realidad, la Red Mica elabora la nueva propuesta de ley de medios. Ciertos sectores se apoderen, por decirlo así, de frecuencias de radio y televisión en pocas empresas, con el peligro que eso implica para la democracia de cualquier país del mundo, y eso lo han dicho muchas instancias internacionales de derechos humanos. Existe un acaparamiento de las frecuencias en pocas manos. Por ejemplo, el 50% de las emisoras de FM están en 5 cadenas, ¿verdad? Un porcentaje altísimo también de los canales de televisión abierta está en manos de 2 o 3 empresas. Laura Chinchilla, también de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de la Red Mica y protagonista en investigaciones para entender mejor cómo está el uso de la radiodifusión en Costa Rica, afirma que sí, en este país hay violación al derecho a la comunicación. ¿Verdad? Las comunidades rurales, campesinas, indígenas, las más, que son justamente las comunidades más discriminadas y más pobres, son las que menos acceso tienen a la radio y a la televisión, aun cuando son concesionarios que tienen, digamos, asignada una frecuencia a nivel nacional. Es decir, se supone que deben darle servicio a todo el país, dar cobertura nacional, y no lo están haciendo. Entonces hay por lo menos, en FM hay al menos 26 frecuencias subutilizadas. La propuesta de ley está en la fase de validación, en la que participan diferentes sectores, luchadores, movimientos sociales. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que quien defiende la libertad de expresión en este país tendría que apoyar este proyecto, porque si no, entonces es hipócrita y está mintiendo, porque este es un proyecto justamente para defender, para promover la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación. Entonces nosotros estamos concertando espacios, digamos, con todos los sectores de la sociedad civil, de la población, del movimiento social, para dar a conocer los contenidos del proyecto. La propuesta de ley de comunicación es abrazada por diferentes sectores mesoamericanos que desde hace más de 2 décadas vienen luchando por la democratización de los medios. Todas y todos los que creemos en la democracia debemos luchar para que el derecho humano a la comunicación se cumpla. Desde El Salvador, para la revista informativa Voces Nuestras, Rosailda Rivas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Organizaciones de mujeres rechazan el informe de género del Foro Económico Mundial, que ubica a Nicaragua como líder de la región en materia de equidad de género. En su opinión, este informe solo revela un gran desconocimiento del Foro Económico Mundial sobre la situación de las mujeres en Nicaragua. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez con el detalle de esta información. Organizaciones de mujeres en Nicaragua rechazaron el informe que ubica al país como líder en equidad de género en la región. Ante los resultados del informe de género del Fondo Económico Mundial, que ubica a Nicaragua como líder en la región en materia de equidad de género, diferentes organizaciones de mujeres del país rechazaron dichos resultados, los cuales, sin embargo, fueron aplaudidos por el gobierno. El FEM ubica a Nicaragua en el 6º lugar de equidad de género en el mundo, solo superado por 6 países de Europa, en donde se destaca la equidad en acceso a educación, salud y cargos públicos. Al respecto, la ministra de la Familia, Marcia Ramírez, dijo que el estudio del FEM efectivamente reconoce el modelo de Nicaragua en materia de equidad de género. Marcia Ramírez. Esto es una clasificación que nos honra porque es un reconocimiento al modelo, que es un modelo de restitución de derechos, ¿verdad? Y en ese modelo de restitución de derechos, las mujeres han tenido una prioridad en el sentido de que todos los programas emblemáticos de reducción de la pobreza, ellas son las beneficiarias. Estamos nosotros siendo reconocidos a nivel mundial nuestro modelo de persona, familia y comunidad, porque es un modelo de justicia y las mujeres somos el 50% de la población. Entonces estamos verdaderamente haciendo es un modelo que promueve la equidad. Estamos en condiciones de equidad en relación a los hombres y de ahí el reconocimiento. Sin embargo, Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que ese informe no refleja la realidad de las mujeres nicaragüenses. Las mujeres nicaragüenses no tienen las mismas condiciones de igualdad que los hombres. Hay una serie de violaciones a los derechos humanos con los cuales no se puede afirmar que haya equidad de género, reiteró Rodríguez. En esta misma línea se pronunció Adelaida Sánchez, vocera del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Yo creo que el Fondo Económico Mundial efectivamente lo que está demostrando con esto es el desconocimiento sobre la situación que vivimos las mujeres en Nicaragua. Nosotros hemos venido cuestionando desde el CENID que si bien es cierto que en materia, digamos, legal, se ha venido avanzando, como es en el tema de la ley 50 y 50, que nosotros ya la conocemos, el tema de la ley de la ley 779, y sin embargo, esto también ha representado serios retrocesos. Uno es, quisiera comentarte el tema de la ley 779. Nosotros vimos que hubo una reforma a la ley 779 cuando aún ni siquiera había sido aplicada como corresponde. El tema de la violencia en contra de las mujeres ha aumentado. Lo otro es el tema de la ley 50 y 50. Nosotros vemos que hay mujeres que están efectivamente en ejerciendo cargos públicos. Sin embargo, la participación de estas mujeres no es efectiva. Miramos mujeres que están ocupando cargos edilicios en diferentes formas. Sin embargo, quienes ejecutan y quienes tienen la representatividad, tienen, digamos, poder de decisión y todo eso, son los secretarios políticos, son los secretarios. No son las mujeres alcaldesa, las mujeres diputadas, habrán algunas que sí se, digamos, hablan y se pronuncian, pero se pronuncian en coherencia con lo que han dicho sus estructuras. En Nicaragua, las niñas, adolescentes y mujeres son las principales víctimas de agresiones sexuales, de embarazo adolescente y violencia generalizada